allí. Un Bayer no juega, no vaya. No, no. El yo. Quieren jugarle, tirarle al que mueve el fuego en la lumbre. Y ya vieron cómo elevo, elevo y elevo mi nombre. En la doble vida, arriba lo llevo, brillando y es con o sin chain. Arriba que lo llevo, claro, brillando va, con o sin chain. Lidero y laboro directo, directo pero con los capos. 10 de los que se burlaron, activo muy alto, comando, código FN y voy colaborando. Yo todo destapo, destapen champán, ram pam pam pam, creando talento humano, algo que va inhumano, camino y voy de la mano, y es con vereta a la bestia, de casa italiana, te toca, te mata, saludos con panata, el único que mata, y es con lo que canta. Una matata, triangulándola con puro lanzapapas y con cuerno noringo. Entre cada pase, la vida volándola con las ballenas va. Snifo y clavo. Y si quieren, lo hago como quiera, lo armo con todo el Under Armour. Ando carburando de Amsterdam a Ajax. Y de Ajax pa' acá, clonando las pacas. Andamio del tiempo, es como yo vengo. Con todos los baleados arriba de sus carros. Por eso bajo autos, por buenos pilotos. Dinero duplico y lo lavo. Y el beat me lo encripto, y es en todo mi ser. Y coronando ando. Fumo macoña bien buena, pura califa de alta. Las nenas las quiero bien buenas, como mía califa. Ni fu, ni fa, bufando como va mi Bentley. Si tiro yo prendo las Nike y también las Fly. Llegándoles viene su Dennis, ya su Dennis Rodman. Jugando bien teto en el game, con mi Geminis. Golé y golé. Les llegó el Goat. Y el ticket es muy alto, por favor no estorben. Es Junior, es Jackson, llegó el Ayuwoki, elevando al CT. Y todos van conmigo, bien puto al garete. A todo el afuebote, aquí no hay tebote. Porque van para el bote y es para los penales. Saludos para el Bunny, porque conmigo nadie puede. Y menos en el fuego, en la lumbre. Usted con todo su... Chingue su madre. Y va para el contrato también, porque yo sí tengo el paro. Yo soy el puto paro. Yo sí traigo mi cohete y mi fogón aquí. Por si es que hay un pedo, por mi gente lo saco. Y yo si le disparo, la uso como quiero. Y mire cómo ando, yo si muevo las pumas.